Te saluda Mañanas del Sur. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Mariana? Para vos y para toda tu audiencia, la verdad que bien. Dentro de todo bien, pasamos una situación, como recién nos planteaste, bastante complicada, de mucha angustia fundamentalmente. Si bien tanto yo como mi bebé y mi familia estábamos absolutamente asintomáticos, transitar esa situación es realmente muy duro por la angustia que uno pasa, por los miedos, porque puede pasar desde una gripe a una internación o a una muerte Seguro. segura. La verdad que una situación angustiante y muy complicada, y este virus no está dando treguas. Hay familias atravesadas por el dolor y realmente es muy preocupante. Muy claro lo que decís. Carola, ¿y cómo estás analizando la situación? ¿Cómo estás analizando las medidas? Teniendo en cuenta que las medidas terminan afectando. El solo hecho de la presencialidad, las escuelas impactan casi toda la sociedad. Pero te digo en general las medidas, ¿cómo estás viendo? Y te hablo del plano, lo que puede ser desde lo nacional hasta lo local. Sí, la verdad, primero por una enorme preocupación por lo que estamos viviendo. Fue una situación impensada mundialmente. Como dije recién, este es un virus que nos está atravesando a todos, al mundo entero, a nosotros como país, y la verdad que muy preocupante por la cantidad de casos que hay en la ciudad de Concordia, que estamos diariamente con 200 o 150 casos todos los días. Yo realmente he tratado de dar mis posturas, he estado en contra, he sido crítica de muchísimas medidas de este gobierno con respecto al manejo de la pandemia, pero creo que no hay medidas suficientes en ningún gobierno si nosotros como sociedad no Tal cual. apelamos a la responsabilidad individual. Acá hay una realidad que solamente con las restricciones no alcanza. Además de restricciones, porque en algún momento esas restricciones se tienen que levantar y la gente tiene que empezar a trabajar. Así como cuidamos a nuestras familias, también el cuidar a nuestra familia es poder mantenerlos. Seguro. Realmente es una situación desde lo económico muy preocupante para muchas familias, y bueno, las restricciones en algún momento se tienen que levantar, y esas restricciones hay que acompañarlas de una vacunación masiva, de una campaña de vacunación masiva, del uso de barbijos, del Seguro. distanciamiento social y, repito, de lo que es la conciencia social y la responsabilidad individual que tenemos que tener cada uno. Creo que no hay una sola medida que nos pueda salvar de esta situación. Yo creo que son medidas en conjuntos y, sobre todo, apuntar a una campaña masiva de vacunación, que es lo que nos va a dar un poquitito de alivio y tranquilidad y, sobre todo, algo de inmunidad. Carola, y si te lo llevo a, obviamente esta cifra que vos marcás, pero te lo llevo al escenario de lo que es el sistema de salud, ¿no? Uno entiende que hoy con la cifra que tenemos da la sensación de que nada alcanza, pero ¿cómo estás viendo eso? Teniendo en cuenta que vos siempre tuviste una mirada hacia la salud de tu postura de concejal. Sí, yo primero quiero destacar el enorme trabajo que está haciendo el personal de Bien. salud. Bien. Si realmente hoy el sistema de salud en la provincia de Entre Ríos y fundamentalmente en Concordia no está colapsado, es gracias al enorme esfuerzo que hace el personal de salud, y yo lo he venido planteando durante mucho tiempo, que realmente ahora tal vez no es el momento de decirlo, pero me parece que recién ahora estamos valorando lo que es la salud pública del país. Durante muchísimo tiempo hemos tenido muy descuidada lo que es la salud pública, desde lo institucional, desde lo que son productos que hacen a la salud pública, y fundamentalmente lo que es el personal de salud. El personal de salud ha sido absolutamente vapuleado y poco valorado por los diferentes gobiernos. Y no que acá yo, con el tema de la pandemia, quiero hacer un hincapié que no son momentos de oportunismo político. momentos de estar todos juntos luchando en contra del virus. Pero realmente hemos descuidado mucho y desvalorizado mucho al personal de salud, que es un personal de salud que hoy está sosteniendo esta realidad que nos duele a todos. Está bueno lo que decís. Carola, te pregunto por qué Consejo Deliberante, si bien hubo varios casos en los cuales estás incluida, obviamente, pero hubo otros compañeros de ahí del Consejo Deliberante que también tuvieron, nunca frenó la actividad. Y una de las últimas que, siguiéndote a vos puntualmente, es la intervención del COMNAS. No quería dejar de hablar con esto porque la verdad que me acuerdo una charla que tuvimos al aire, te diría, hace un montón de tiempo, que vos ya venías pidiendo la intervención del COMNAS. ¿Cómo estás viendo la situación de hoy y este pedido de intervención? Sí, yo recuerdo, Pablo, que uno de los proyectos, los primeros proyectos en conjunto con la puesta en funcionamiento del juzgado federal que presenté allá en el 2015, cuando recién asumí, fue un pedido de informe para conocer el estado de situación del COMNAS. Sí, sí. Hicimos un pedido de informe únicamente con el objetivo de colaborar. Nosotros vivimos en la ciudad de Concordia sin desconocer que es un organismo provincial, pero teníamos la información y teníamos antecedentes de las falencias que estaba teniendo el COPNAP. Con ese objetivo hicimos un periodo de informe que nunca fue respondido y nunca tuvimos respuesta. A su vez, hoy con los reiterados hechos que tienen como protagonista a integrantes y a dirigentes del COPNAF, de la Delegación Concordia, que son los encargados de la protección y la atención de niños en situación de extrema vulnerabilidad. Nosotros, ante esa situación de personas que realmente tienen causas en la justicia, como son de corrupción y promoción de prostitución de menores, tenemos dos funcionarios que fueron condenados por el delito de abuso de autoridad y falsedad ideológica, también tenemos un caso de violencia de género en el COPNAF, y tenemos una causa de una persona que fue condenada, que reconoció que abusó de una menor en las instalaciones del COPNAF y accedió a un juicio abreviado. Ante esa situación nosotros estamos pidiendo que quien corresponda, que es el gobernador de la provincia de Entre Ríos, que es el responsable político e institucional del organismo, nosotros pedimos la intervención del organismo, porque realmente conocemos que estos antecedentes se vienen repitiendo en una institución que tiene que velar por los derechos de los niños en situación de extrema vulnerabilidad. Y en ese sentido, Carola, ¿qué respuestas? Te pregunto porque nosotros hablamos con el fiscal que está ahora en la última de Jean Batista y nos decía que hay que alentar a que el COMNAS siga siendo la institución para esto, pero que obviamente hay que investigar estos casos. ¿Qué respuesta se tiene en este caso de lo que puede ser el gobierno provincial, Carola? Hasta ahora nosotros no hemos tenido respuesta. Quiero dejar claro que nosotros no estamos en contra del COPNAF como institución. Seguro, no queda claro, porque vos marcaste. Lo que queremos es que estos hechos primero se investiguen como se tienen que investigar, que ya está la justicia investigando, pero nosotros creemos que es una institución que tiene sobrados antecedentes como para iniciar una intervención y sanear la institución, una institución tan importante como es el COPNAF. Nosotros hicimos la presentación en el Consejo Deliberante, había un despacho de mayoría denegando este pedido de intervención. El despacho de mayoría sostenía que nosotros como Consejo Deliberante no teníamos la potestad de intervenir en ningún organismo y hablaba de hechos que se trascendieron mediante los medios de comunicación. Primero, nosotros no estamos pidiendo que el Consejo Deliberante intervenga al organismo, nosotros estamos instando a quien corresponde a que intervenga el mismo, y si bien es un organismo provincial, nosotros también hicimos lo mismo con el Hospital Felipe Heras cuando tenía problemas complicados, nos hicimos cargo de esa situación, vivimos en la ciudad de Concordia, y lo que no podemos hacer es mirar para otro lado ante casos tan aberrantes. Y los casos, las causas, no son inventos de los medios de comunicación, está la justicia investigando, en muchísimos casos hay condenas firmes y en otros los funcionarios están con una prisión preventiva. Nosotros creemos que el gobernador Gustavo Bordet tiene que tomar cartas en el asunto. Tal es así que tuvimos la visita tan ansiada de la ministra Rosario Romero en la ciudad de Concordia y pudimos entregarle esta presentación que hicimos en el Consejo Deliberante, se la entregamos en mano a la ministra para que se la pueda hacer llegar al gobernador Gustavo Bordet. Uh-huh. Esta presentación en el Consejo Deliberante aún no fue aprobada. Uh-huh. Yo ese día estaba aislada, sí. no pude estar, pero bueno, mis compañeros de bloque lograron que la presentación vuelva a comisión luego de pedir una reunión con el COPNAF. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí me llevas, ¿no? La ministra provincial Rosario Romero era algo que se pedía. ¿Cómo estás viendo el escenario de la inseguridad? Porque la verdad que es alarmante por la cantidad de casos que nos están marcando y la verdad que se requiere de hacer algo. ¿Cómo lo estás viendo, Carola? ¿Y qué respuesta tuvieron por parte, en este caso, de la ministra o si estás al tanto de si se va a avanzar en algo? Sí, pude participar de la reunión. Primero le comenté a la ministra que yo había sido una de las personas que más había solicitado su presencia en la ciudad de Concordia y que Concordia había tenido que llorar muchísimas víctimas. Uh-huh. Como es el caso de Mariela Costen, como son innumerables víctimas que Concordia ha tenido que llorar y no tuvimos la presencia de la ministra de Seguridad en la ciudad de Concordia. Uh-huh. Pedimos lo que le solicitamos, lo que veníamos solicitando en diferentes presentaciones formales, como es la posibilidad de hacer operativos interfuerza, uh-huh. No desconociendo el poco personal que tiene la fuerza de la policía de Entre Ríos, hoy en día por la cantidad de agentes que no están viniendo a la ciudad de Concordia, y tenemos que sumarle la cantidad de casos de COVID que están teniendo en la policía de Entre Ríos. Bueno, le pedimos por el mapa del delito, por diferentes proyectos que nosotros hemos venido y solicitudes que hemos venido haciendo uh-huh. durante estos años. Y bueno, lo que la ministra tomó nota, bueno, dijo que a su vez vendría a estar en licitación dos o tres móviles para venir a la ciudad de Concordia. Bueno, se comprometió con la puesta en funcionamiento de mejores cámaras y más cámaras para la ciudad de Concordia. Nosotros creemos que, bueno, que son avances mínimos, pero bueno, tenemos que destacar que la ministra vino a la ciudad de Concordia y a su vez me parece que eso se tiene que volver a replicar, y necesitamos la presencia de la ministra, que es la responsable directa de la seguridad en la ciudad de Concordia. Uh-huh. Eso es que nos preocupa muchísimo, y nosotros lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo, que la inseguridad no es una sensación. Todos los días tenemos diferentes reclamos de los vecinos, de la zona del microcentro hasta de los diferentes barrios, sí. Porque la inseguridad, es igual que esta pandemia, nos atraviesa a todos por igual. Uh-huh, uh-huh. Carola, y ahí te llevo al escenario de la economía. ¿Cómo estás viendo la situación? Porque la verdad que la pandemia y las medidas que se van tomando en torno a ella hacen que impacte también a la economía de los vecinos, más allá de que impactan los comercios, en las diferentes actividades económicas, pero también en el vecino. ¿Cómo estás viendo todo ese escenario? Porque después te voy a llevar a cómo estás viendo también el escenario económico en la municipalidad. Sí, a nivel nacional hay una realidad que hay un pésimo manejo de la economía, y eso lo podemos, eso se traslada en lo que es la situación de la inflación que tenemos sin poder solucionar, y creo que es el responsable de la mayoría de todos los males. A su vez, ese pésimo manejo de la economía, no poder controlar la inflación, se le suma toda la realidad de la pandemia que realmente nos ha azotado económicamente y que nuestra ciudadanía realmente está padeciendo las consecuencias. O sea, hay un problema madre, que es un problema que no se están resolviendo los grandes problemas económicos que tenemos nosotros como país. Y son problemas económicos que venimos arrastrando desde hace prácticamente 40 años. Argentina tiene un problema crónico en materia de inflación que no lo hemos podido resolver. Y eso se debe a que lamentablemente terminamos gastando más de lo que, de lo que tenemos, y que lamentablemente no hay política social que pueda paliar esta situación tan complicada como es el tema de la inflación. El otro día el municipio Carola anunció medidas de alivio de alguna manera fiscales. Acá, ¿cómo estás viendo la situación? Primero, ¿cómo las ves? Porque sé que en otras oportunidades el Consejo acompañó esto. ¿Y cómo ves la municipalidad, el estado de la municipalidad, teniendo en cuenta este impacto económico? Bueno, sin duda es que es absolutamente preocupante. Las medidas son medidas paliativas y son medidas que traen cierto alivio, pero realmente nuestra gente, que es la que está acostumbrada a levantarse todos los días a las 7 de la mañana, ir a trabajar y mantener su negocio como puede, no quiere que le pospongan los plazos de pago ni nada por el estilo. Esa gente lo que quiere es poder abrir su negocio y poder trabajar. Me parece que esa es la gran situación que estamos viviendo, muy complicada en materia económica en la ciudad de Concordia. Fijémonos, ¿no?, que cada vez cierran comercios distintos, pymes familiares, lo que pasó con el Hotel Salto Grande de nuestra ciudad, un hotel emblemático, y eso se replica a nivel nacional. Todos los días están cerrando industrias, cierran fábricas, cierran empresas, cierran pymes. Y yo la verdad que lo que veo es que hay un silencio que por ahí un silencio que aturde de los diferentes gremios, que todos los días hay personas que se quedan sin trabajo, y realmente no veo el gremialismo en el país que levante la voz en defensa de los trabajadores. Han cerrado innumerables cantidades de hoteles a nivel país y no vemos que nadie haya salido a defender a esos trabajadores. Carola, bueno, acá te llegan mensajes saludándote, varios mensajes te preguntan directamente por la situación que se vivió en la casa de Francolini, el intendente. Te preguntan también por el tema de la presencialidad en las escuelas, cómo lo estás viendo. ¿Qué análisis haces de eso, Carola? Bueno, yo estoy en contra de, si bien creo que las manifestaciones, apoyo cualquier tipo de manifestación, que los ciudadanos tengan el derecho a manifestarse, estamos en democracia, pero realmente estoy en contra de cualquier tipo de escraches, así sea del partido que sea. Perfecto. Me parece que hay otro tipo de metodología y mucho más en la casa de familia de las personas, porque las familias nuestras no eligen esta realidad que estamos viviendo y no eligen nuestra tarea. Lo mismo estoy en contra del escrache que se hizo o de la manifestación que se hizo en la casa del intendente Alfredo Perfecto. Francolini, de la misma forma que estoy en contra del escrache que se hizo a nivel nacional, coordinada por un medio de comunicación en la vivienda de la señora Patricia Bullrich. Realmente son todas cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta que no nos conducen a nada y que estamos viviendo, si bien en una democracia, estamos en una situación muy difícil y una crispación permanente ante esta situación. Que creemos que lo que sucedió en la casa del señor intendente realmente es triste, y también creemos que son personas que tienen esa necesidad de trabajar, y apelamos a que se pueda solucionar las cosas de forma institucional como corresponden y que puedan también ser escuchados. Ahí está, y queda la pregunta sobre la presencialidad. Carola, ¿tomaste una postura con respecto a esto, lo que pasa en Concordia? Sí, yo soy una de las que está a favor de la presencialidad. Pero también respeto las medidas que se Bien. puedan llegar a ir tomando de aquellos profesionales y de las personas que están manejando esta situación más desde lo fino, como es el COES y las medidas que se puedan llegar a tomar. Yo estoy a favor de la presencialidad, pero me parece que eso tiene que ir acompañado, como lo hablábamos recién, de lo que son la vacunación a los Seguro. docentes, de la puesta en valor de las diferentes escuelas, y tenemos que hacer todo todo para proteger tanto a nuestros docentes como a nuestros alumnos. Carola, ¿y cómo ves el escenario? Teniendo en cuenta que siempre afrontaste cualquier situación de debate, ¿no? Y está bueno que eso pase. Pero ¿cómo ves el grado de confrontación? No te, ya te saco la palabra debate para decirte confrontación o agresividad que hay muchas veces entre la sociedad en posturas que por ahí tienen que ver con la política. Por eso la pregunta es, ¿crees que se politiza mucho o demasiado algunos temas? Bueno, la verdad que la sociedad es un reflejo de lo que pasa con la dirigencia política. Ahí está. Acá hay una realidad. Yo siempre lo he planteado y lo dije en el discurso cuando retomé las sesiones después de haberme recuperado del COVID. Yo soy crítica de muchísimas medidas que está tomando este gobierno y lo he dicho siempre de forma frontal y también me he puesto a disposición en colaborar en diferentes temáticas. Pero creo que hoy el nivel de crispación, el nivel de violencia que hay en la parte política que nosotros tenemos, que creo que hoy me parece que las miserias políticas y las confrontaciones hay que dejarlas de lado, porque la sociedad necesita su dirigencia política trabajando toda junta en pos de solucionarle sus problemas. Después habrá momentos y habrá tiempos para los debates, para los enfrentamientos, pero hoy es momento de trabajar todos juntos. Eso no significa que no existan críticas, por supuesto, no hay que silenciarlas, pero bueno, nuestra sociedad no es ajena a esa crispación política que está existiendo. Me parece que necesitamos como dirigencia política llevarle tranquilidad, seriedad, y la sociedad necesita una dirigencia política que le dé la sensación de que esa dirigencia política los está cuidando. Es lo que hoy la sociedad está necesitando, no una dirigencia política que le diga qué es lo que tiene que hacer, pero sí una dirigencia política que le dé la seguridad que está haciendo todo lo posible por cuidarla. Ahí está, Carola, ha sido realmente un placer tenerte en el programa, sabes que nos encanta charlar con vos. El deseo de Mañanas del Sur que te sigas cuidando, obviamente. ¿Cómo estás trabajando ahí en el Consejo, teniendo en cuenta, obviamente, que hay restricciones en las actividades? ¿Cómo están llevando adelante la actividad, Carola? Sí, el Consejo sigue funcionando normalmente, con obviamente ciertas restricciones de circulación. Nosotros en el trabajo de oficina lo seguimos haciendo, con obviamente rotando el personal. La semana pasada no se hizo la sesión debido a varios casos que se habían notificado. Nosotros esta semana desde el bloque pedimos que se pueda llegar a hacer la sesión de forma presencial, pero el trabajo en el Consejo Deliberante no es únicamente la sesión, hay todo un trabajo diario atrás de expedientes, pero bueno, con todas las precauciones para cuidarnos nosotros y cuidar al personal que trabaja con nosotros también, así que tomando todas las precauciones, con protocolo, evitando la circulación innecesaria, pero siguiendo con el trabajo diario. Perfecto, Carola, un gustazo, cuídate, te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Un beso enorme, Pablo, para vos, para Mariana, para todo el equipo y para la audiencia. Perfecto.